un domingo de ramos, días de gloria y de fe, que mi altar implorando vi mi esperanza nacer. Ella su amor repetía, sus palabras creí, pero el soñar de mi vida solo me trajo el sufrir. Fue mentira la promesa de la joven que adoré, y a la virgen cuento penas, penas ondas del querer. Mañanita sevillana del ensueño celestial, el recuerdo trae a mí podría el recuerdo trae a mi alma y que no podré.